Teresita está conmigo acá. Buenos días, me decimos un tracto matemático de la radio comunitaria, la radio de por la cual y todos los que nos escuchan. Un saludo a todos los que están celebrando algo especial, un cumpleaños, aniversario, o cualquier tipo de actividad que hoy en este mes es de mucha actividad, porque también estamos en el aniversario de Concepción. Son 400 y tantos años. Eso es tanto, hay que saberlo, ¿eh? Sí. Pero es alto, obviamente. Mucho. Entonces, van a haber actividades también. Y porque hace mucho tiempo que no se podía hacerlo más. Celebrando los aniversarios, como por ejemplo ya se ven los cuartitos con más. Que se van a hacer ahí a mucho tiempo. Entonces, de poco a poco se va retomando la normalidad. Bueno, les quiero comentar, decimos que el día martes 10 es Santa Soledad. Así que un saludo para la Soledad. También voy a comunicarle, vecino, que de ahora en adelante el programa Acompañando la Mañana va a ir desde las 10 y media en adelante hasta las 12. El motivo es porque la persona que más nos controle es no es de acá. Entonces, a veces es imposible llegar temprano. Nosotros estamos acá a la hora, obviamente. Pero también así a nosotros aprovechamos a hacer algunas cositas, nuestros hogares y mandamos que la pelota. Sí, lo único sí que se va a hacer más corto. Claro, hasta las 12. Porque no vayan a decir o llamar a decir no. Seguimos con el horario de término normal. Claro, solo que vamos a empezar un poquito más tarde. Porque así le damos también la posibilidad a Juan Carlos que ande tranquilo. Así que eso que hacemos. Lo vamos a repetir durante el programa para que ustedes se enteren y no se asusten, porque sí que hay muchas vecinas que ellos se han puesto todo tranquilo nosotros cuando ya a las 10 y el cuarto no nos escuchan. Sí. Así es que hicimos eso, es lo que vamos a hacer en estos momentos para así dar la posibilidad de que le tengan que tomar esas cosas de forma tranquila. Y tiene que tomar bus. A veces los buses pasan de largo y no hay problema, es una mujer por eso. Eso por vecina. Así es que a las 10 y media acompañando la mañana, continuamos con el horario de término, igual que aquí yo ahí lo tengo también de ella, yo me dedico a sí, escuchan la tanda que dice acompañando la mañana a las 10, ya, con nosotros 9, sí. Ya, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. 7.3. Thank you. está agradecido que cada año, el 11 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Niña, UNICEF lanza una campaña anual que cuenta con la participación de las niñas y tiene el objetivo de darles la posibilidad de hablar y defender sus derechos. También, en un 11 de octubre, pero de 1968, se produce un golpe de Estado en Panamá, liderado por el general Omar Torrijos, que derroca al presidente Arnulfo Arias e inicia una dictadura militar que duraría 21 años. Eso sucedió en los diferentes años. Bueno, Panacita, ¿cómo pasó este fin de semana? Sentido con muchas enfermedades, porque hoy en día cuando mucha gente joven con problemas, con bastón, y que uno a veces no se imagina ya otra cosa de, por ejemplo, ver un matrimonio y uno siempre lo disfruta y después ve, no sé, a ella o él solo otra cosa de preguntar, porque sucede en un momento otro muchas cosas. Sí, estamos en un tiempo muy acelerado, un tiempo que están pasando muchas cosas a veces mundial, y no sabemos qué puede suceder. Exactamente, sí. Debe contemplar el acceso a los fondos previsionales, similar a lo dispuesto en los retiros del 10% para situaciones especiales. La Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión del proyecto que garantiza la propiedad de los ahorros previsionales de capitalización individual en manos de su afiliado y su inexpropiabilidad. La iniciativa enviada por el gobierno generó diversas reacciones en el hemiciclo. Sí, yo creo que más de alguna no le va a gustar. El problema es decir de que en cuanto a la FP, las ganancias se las llevan las personas y las prácticamente los dueños de la FP, y las pérdidas se las llevan las personas. Y hay muchas personas ya están diciendo, y también lo dicen los padres públicos, que no van a tener plata como para jubilar porque han perdido todos sus ganancias. Y este año fue terrible porque todos los fondos que tienen, pues sí, no, nadie ganó un centavo. En cambio ellos se llenan la plata con los bolsillos y hacen maravillas con las actividades. Entonces yo creo que mínimo se debería considerar que las pérdidas también. No puede ser que yo tenga las puras ganadas y nosotros pagamos las caras. El problema es que quiera echarle pelo a la sopa, pero cuando usted le decía que con mi plata no, ellos decían la verdad. Sí. Con mi plata no. O sea, ellos le decían a usted que con la plata de ellos no. No se jugaba. Con la plata suya y la cadena. Usted no lo comprendió. No lo entendió. Así que bueno, sería muy bueno que esto se terminara y se arreglara. Esta ley, la gente que yo creo que va a jubilar este año, no sé si es como porque también que pierda un fondo vale y pase, pero todo está firme. Con certeza, pasó. Hay gente que ha trabajado en Estados Unidos y no va a tener plata como para jubilar, de que estamos hablando. Dice, en la instancia, el presidente de la Comisión de Economía, Daniel Monocherli, empezó a las administradoras de fondos por no cumplir la promesa de disponer de pensiones cercanas a los últimos salarios de sus cotizantes. Las AFP llevan 40 años haciéndole un portonazo a los chilenos. Cuando iniciaron las AFP, su creador, el hermano del expresidente Piñera, dijo: el año 2020 los chilenos jubilarán con el 100% de su último sueldo. Hoy las AFP condenan a los chilenos a una vejez indigna. Son millones y millones de adultos mayores condenados a la pobreza. Gente que no puede jubilar porque el dinero no le alcanza ni siquiera para comer, agregó un legislador de la región de Coquimbo. En los últimos días, dice, la asociación de AFP se refirió a las pérdidas que presentaron los multifondos durante septiembre. Nuestro país ha sufrido inestabilidad e incertidumbre que ha afectado a los agentes económicos locales. A pesar de esto, la historia de los multifondos muestran que los fondos de pensiones se recuperan a lo largo de la crisis, afirmó la institución. No obstante, el diputado Monocherli destacó el índice de ganancia que reportaron las administradoras en el último tiempo. Fíjese que 230 mil millones de pesos fueron la ganancia de las AFP en el primer semestre de este año, un 22% más que el último año en el mismo periodo. Los únicos que han ganado con este sistema de AFP son las AFP, mientras los chilenos reciben migajas de pensión. ¿Se la contó el chileno? ¿Otra velita de la sopa? ¿Tirando? Ya. Dice, en esta línea el legislador socialista señaló que los fondos de pensiones deben ser de los trabajadores, no de las AFP. El retiro de los 10% permitió a millones de chilenos superar un monto de crisis. Tenemos que contemplar que en las próximas reformas de pensiones la gente pueda acceder a los fondos de pensiones para situaciones de emergencia, como por ejemplo para el pie de una casa, el financiamiento de estudio o el pago de una deuda. El parlamentario, quien anunció su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo, apuntó a la necesidad de crear un sistema de pensiones justo, ultimando a las actuales AFP. Acá veremos realmente quiénes son los verdaderos patriotas. Sí, porque los patriotas, ellos adoran la AFP. Los que quieren pensiones justas para la gente de nuestra patria o los que quieren un negocio para el capital foráneo, concluyó. Así que eso como decirlo yo. Me pareció súper interesante esto porque no puede ser pues, 230 mil millones de pesos, sino y nosotros, y ustedes, pues yo ya estoy jubilada, perdí dinero. No ganamos nada, nada, ni todo lo contrario, yo fui todo para mí. Entonces, insisto, hay que tener que quedarnos así, no saber muchas cosas y bueno, y hacer la voz. Ahora, se habla mucho de una posición, de una recesión. El problema es que esta recesión la gente usa. ¿Y por qué usa esto? De lo que se está diciendo. Porque resulta de que el supermercado se ha ido y todo culpa de la recesión, también los negocios también suben. O sea, todo es un aprovechamiento para poder actuar y ayudar a la recesión. Y a veces no es tanto, así es que yo creo que una manita en el corazón estaría bueno. Lo otro también, vecino, cuando haya que reclamar por las alzas, vaya a reclamar a los supermercados. Vale, allá hay que ir a reclamar. Allá hay que armarse de valor y partir todos vamos a reclamar. No. También a los negocios, ahí que están reclamando. Pero tú dices, voy a reclamar. Para la tienda, mira. No vamos a tener que ir a reclamar porque en primer lugar, antes las cosas están caras. Bueno, pero las cosas intentémoslo, porque si no, porque no intentémoslo, porque a mí también me da un negocio, porque no se me gusta, porque hay polvo, ya me cuento que no se me gusta, pero como hacer, como lo dice, disculpa, como dice. decimos empresario grande, nunca vamos a vender. Sí, pero eso es algo que nos ha metido en la cabeza. No, eso no es lo que decimos. Mira, yo tengo bien claro lo que digo. La gente estamos como estamos porque la gente, ellos solitos se pusieron la soga en cuello. Y por uno lo pagamos todo. Así que no estamos nada reclamando hoy en día porque la gente sabía lo que pasaba y con la ignorancia que, ay, no, porque sabes que de esto y lo otro. Es como cuando pasan firmando un papel y los motorcitos que no alcanzan a leer y después abajo sale, ay, que lo he hecho muy chiquitito. Entonces, ese es el problema. Estamos recién empezando, nos peleamos en invierno, en el Senado están a por escuela, que mira esto, que me que todo el rato y eso se ve el día del tanto por ahí. asustado a nivel mundial. Hoy el teléfono 223-77-82. Impreso Rocha, de Pedro Río, entregando calidad y confianza en empresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. es el Iván y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarnos se acelera el pulso. Ya, ya me están gustando más de lo normal. Todos mis sentidos están pidiendo más. Estoy quedando malo sin ningún apuro. El Día del Dulce de la Leche tiene su origen en 1998. El 11 de octubre de aquel año se creó este efeméride por iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines para que se celebre cada año. Se parece donde se menciona el dulce de leche. La razón de que tenga su día, dice, fue reconocer a este delicioso manjar como patrimonio cultural, alimentario y gastronómico en varios países como Argentina y Uruguay, registrando un elevado consumo de este producto alimenticio. Dice también un 11 de octubre, en esta fecha se conmemora como el último día en que los pueblos originarios fueron libres. A partir del 12 de octubre de 1492, América fue sometida a un brutal y sangriento proceso de conquistas por la llegada del colonialismo europeo, autor intelectual y material del mayor genocidio en la humanidad que se cobró la vida de más de 80 millones de nativos. Con ese proceso de exterminio en nuestra América se puso en marcha un proceso de dependencia que ha sabido mantenerse en la historia durante siglos y que se ha cantado por la vida de protagonista como Tupac Amaru, Micaela Bastida, Valtorina Sixa, Tupac Katari, Caupolicán y Caupolicán, entre otros, que se resistieron al sistema impuesto de muerte y explotación. Por eso no se festeja el Día de la Raza ni se celebra el saqueo, la muerte y la dominación que supuso el legado de los imperialistas aquellos americanos. Cada 11 de octubre es una oportunidad para reivindicar a quienes los antes se dieron en nuestras tierras, volviendo nuestra mirada a nuestros pueblos originarios para entender los vínculos entre culturas diferentes y para sostener nuestra lucha ante el sistema opresor que busca reinstalarse, entendiendo a la revolución como un método de resistencia ante el último colonialismo que supo someter a nuestra tierra y que buscó destruir nuestra historia y nuestra vida. También, en 1962, el 11 de octubre, el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, el hecho más trascendente de la Iglesia Católica en el siglo XX. Casi 2.500 obispos de todo el mundo concurrieron a Roma para las sesiones que se extendieron hasta 1965. Pablo VI, que sucedió a Juan Pablo XXIII, fue el encargado de cerrar el concilio, que entre otras medidas suprimió la misa en latín. Si busqué antes de la misa, creo que era en latín, pues sí, y ellos te entendían. ¿Te entendían? No, no, acuerdo sobre libertad de vientres, también un 11 de octubre de 1811, dictado durante la Patria Vieja en 1810 y 1814. La medida libera a todos los hijos de esclavos nacidos en lo sucesivo en Chile y prohíbe la internación de nuevos esclavos en el país. Martes 11 de octubre, día clave para la votación en el Senado del TPP-11. Los detractores de este acuerdo comercial siguen aumentando, al igual que los parlamentarios que lo apoyan. Las aguas al costa de un pronunciamiento oficial de la Cámara Alta se siguen diciendo. Bueno, este es un aporte que nos hace falta. Nuestro otro aporte, sí. Está pagando sus pecados. Sí. Ya. Bueno, Carmencita, es un buen sitio también. Vamos a hablar de mucho, claro, para que vayamos a ver un poquito lo que pasa. Un poco más porque me llenó, pero ahorita un poquito lo vamos a intentar. Bueno, ya feriado no tenemos hasta fin de mes. Ahí tenemos el 4 de lo que también se trata cuando nosotros estamos teniendo los exercicios, los chicos, y los que se afectan, ¿no? De la de calor, sí. Pero es que ya no pasan, ¿cierto? ¿Cuándo? A través del departamento. Igual suben. Yo, mira, acá lamentablemente, como se dice, el signo, sí, miren lo que significa eso, pero como los chilenos todos andan copiando porque este viene de afuera, ¿sí? Y en el fondo estaban diciendo que tengan mucho cuidado porque cada día pasa cada cosa, ¿sí? Y tengan mucho cuidado cuando los confitan. Porque la gente sabe, la gente está muy mala y no se sabe qué pueden hacer, no sé. Porque una cosa y son dos cosas. Sí, pero yo voy más allá diciendo de que hay que tener cuidado también, que tiene déficit por todo nada más. No, mira, no puede ser, pero sabe eso. Así que a mí como que no, y más encima la gente se presta porque la, con los niños disfrazados y cosas por el estilo. Cuando ya no estamos en la situación como para hacer estas cosas. Así ¿Mi opinión? Sí, no, porque yo me divertí bastante antes cuando los chicos no tenían que tener. Ya creo que era todo más sano de vida. Ahora no, ahora todos andan con la maldad. Y aparte que también si la persona no da por algún motivo, pero también nos faltan más chicos y son más grandes que andan tirando huevos. Policía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, sí, no les falta, pero el daño que le hacen porque esa cuestión se pega y no se puede sacar, pues si la mujer va a sumar a la mujer, no se saque ni la mujer de mi cuerpo. Así que yo considero que ya, digamos, de olvidarme de esas cosas porque tengo de otras cosas mejores, me parece muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, es para. Me empiezan a comprar con los cines que te vio que quería y más si no le hacen pisar y andar, pero no, ya no estamos en ese tiempo y ahora eso ya pasó. Sí, yo creo que terminamos ya poniendo el chile en mis años. Mira que han pasado tantas cosas que me la señora también, ¿no? En vez de andar uno disfrazado, yo pienso que la gente de la verdad que sí, que la gente. No, no, no, no. Con otro fin de semana. Pues, vecino, yo quiero comentar que hoy día, hasta que pasó una tarde a exponer, ustedes saben que nosotros tenemos centro en que no se la gusta mayor acá, y tenemos personas que pintamos. Entonces, si va a ser una exposición itinerante, vamos a empezar con eso. Las pinturas están alto, bueno, fíjense. Bueno, todo hecho por adultos mayores, ¿no? Y bueno, porque eso es muy importante. Sí, madre, sí. Así que si usted quiere ir a mirar la exposición, no sé, no, está invitado. Ahí no se está. Vamos a empezar a presentar las dos que tenemos, ¿ah? ¿En el CEFAL? Sí, sí, en el CEFAL. Ahí tiene. Después van a ver en otros lugares que todavía no lo tenemos muy claro. Así es que están muy fuera. Y a lo mejor usted se puede entusiasmar también, vecina, muy bien, claro. Todo el mundo puede, ¿eh? No hay imposible, nada, es decir, todo el mundo puede, capaz de ver granitos de arena, entretenerse, conversar, reírse un poquito, y aprender a pintar. Hay que más cambio mundial, más a pintar para relajarse. También, sí, eso, pues, vecino, les queríamos invitar. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Ya solo vamos a convertir en un minuto. Y de acá, y eso nos va a costar un poquito, vecino. Lo bueno, ya les comentamos de que vamos a empezar a las 10:30. Nosotros acá tenemos nuestro pastorador, pero es de lejito. Y de lejos, entonces, no es tan fácil tomar. Entonces nosotros también nos mantenemos, o sea, nosotros podemos vivimos cerca, así que nosotros llegamos temprano, pero si bien no podemos hacer nada, pues sí, aunque dice sí, no lo digo tampoco con mala intención, pero hay gente que trabaja, que tiene unos sobrinos, y se levantan a las 5:30, porque ellos vienen de Talcahuano hacia Concepción. A dejar los niños al colegio y después se van por sus trabajos. Imagínate, si mira, todo es con esfuerzo, porque uno cada uno sabe sus responsabilidades. Porque lo mismo que mis primos dijeron, hasta que me quede lo mío y lo mío van a ir a la hora de dormir. Después, ¿cómo se hace el colegio y ellos van a ir a los trabajos cuando se le ocurra? Todo va bajo una responsabilidad. Como justificativa, el puesto para tomar la ocupación, todo es un esfuerzo. Y yo cuando trabajo, lo voy a dar a la gente la vida. Porque no porque todavía no, nadie lo manda, pero se levanta temprano igual, y va temprano igual hasta su día, y a veces quiere patentar igual. No, para que yo me cada uno sabe su responsabilidad. Si fuera por eso, nadie viviría, no sé, si seguridad y para pagarlos son puros. Yo creo que va a ser por este año, por lo que estoy diciendo. Después ya contarlo sobre la vida, así que ahí sí que vamos a apretar bien fuerte la boca. ¿Qué es un poco así? Ya. Vamos a una pausa musical y volvemos. Gracias FM, en el 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. We'll be right back. De tu vida, criando y cuidando de mi madre mía, con estas palabras quiero demostrar

respirar fácil, dice. La afección respiratoria, como el asma y la sinusitis, puede aliviarse inhalando vapor con aceite de eucalipto. Bueno, eso sí, pero lo hacía en la casa. ¿El eucalipto? Sí. Eso es algo ya de mucho tiempo. Igual que dice que, por ejemplo, poner el eucalipto debajo de la cama. Van saliendo otro tipo de males, de enfermedades, de enfermedades. Thank you. Sí, pues, la de que ya lo sabía.